Las carreteras en la Sierra de Cádiz no pasan ITV, las carreteras en la Sierra de Cádiz matan. Con este doble lema, el grupo Motero Cruzados ha organizado para este sábado una concentración protesta que va a tener lugar en la Plaza de Toros a las 12 del mediodía. Una iniciativa de la que nosotros vamos a hablar a continuación con el presidente de Cruzados, con Manuel Zapata, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Zapata, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues podemos comenzar quizás por aquí, ¿no? Conocer el origen que motiva precisamente el desarrollo de esta iniciativa de carácter reivindicativo. Yo creo que los lemas son bastante clarificadores, ¿verdad? Sí, claro, los lemas es la pura realidad, ¿sabes? La iniciativa surge de lo mismo, de una realidad, de un problema real que es en el que tenemos con el estado de las carreteras en nuestra Sierra de Cádiz. Un estado que, bueno, se traslada pues no solo a nuestras carreteras más próximas, sino prácticamente a la que tenemos en todo el entorno, ¿no? De la comarca de la sierra en su totalidad. ¿Hay alguna que se salva? Pues la que se salva son poquitas. Y acaso el tramo que se salva por poco es el tramo que transcurre entre la localidad del Bosque y de Grazalema, la subida del puerto del Boyá. Esa podríamos decir que es la que en mejor estado se encuentra. Todas las demás, vamos, yo creo que todos sabemos el pésimo estado en el que están todas las demás carreteras. Esta es una realidad que padecemos, sobre todo los habitantes de la sierra, las personas que vienen aquí a hacer turismo. Los transportistas, que hay muchos, ¿no? Porque hay un gran volumen de mercancías que entran y salen, especialmente además también en nuestra localidad, ¿no? Por el sector económico del que vivimos. Y es algo, bueno, pues que se convierte ya en un llamamiento, ¿no? Llamamiento a la movilización, y es lo que vosotros habéis pretendido hacer. Claro, hemos pretendido eso mismo, hacer una protesta totalmente pacífica, en la que en un principio está organizada por un grupo motero, por eso la mayoría de la gente que asista van a ser de grupos moteros, pero a la que estamos abiertos también a todo tipo de colectivos. Aparte del grupo motero, también tenemos plataformas que ya existían antes de nuestra iniciativa para luchar contra el estado de las carreteras. Había plataformas, de hecho, muy concretas además también, que trabajaron para conseguir pues la mejora de una carretera en particular. No sé si todo ello pues forma parte también ahora, ¿no?, de esta iniciativa. Sí, claro, todo el que se ha querido unir, pues nosotros hemos abierto las puertas, tanto colectivos ciclistas como, ya te digo, plataformas que antes estaban, que han funcionado algunas y otras no, y se espera asistencia de todos ellos. Claro. Bueno, pero en el caso de los moteros, pues quizá es mucho más llamativo, ¿no?, el estado de las carreteras, y sobre todo, bueno, pues los padecimientos, ¿no?, que podéis sufrir. Claro, sí, han confirmado asistencia de más de 100 grupos moteros, no solo de la provincia de Cádiz, sino de prácticamente toda Andalucía, de Málaga, de Sevilla, de Huelva, que también sufren el estado de esta carretera en nuestro entorno, porque vienen a hacer turismo, vienen a conocer nuestro entorno, y la verdad que es un auténtico riesgo para la vida de todos los usuarios de la vía. Claro. Bueno, cuéntame, porque en un primer momento se planificó la idea para llevar a cabo una ruta protesta, podríamos denominarla, ¿no?, con un recorrido, con un itinerario, pero finalmente se ha modificado. ¿Por qué? Pues se ha modificado porque, gracias a Dios, como han confirmado tanto grupos moteros su asistencia, esta confirmación de tanta gente es una prueba más del problema que tenemos en este entorno nuestro. Y primeramente sí es cierto que sí va a ser una ruta motera, pero como te digo, al confirmar tanta gente, la verdad que es un riesgo innecesario salir tantas motos a la carretera en una misma vez. Claro, porque en un principio lo que se haría, o lo que se iba a hacer, ¿no?, era realizar un itinerario, un recorrido por las carreteras. Claro. No sé qué ruta es la que habíais determinado vosotros para visibilizar. Teníamos previsto circular por las carreteras, digamos, más críticas de nuestra provincia, claro, pero a la vez se hace imposible circular con tanta cantidad de participantes. Uh-huh. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Pues contando que tenemos más de 100 grupos moteros confirmados, pues con cada de cada grupo que vengan unos 10 representantes, digamos, pues ya estamos hablando cerca de mil asistentes. Claro. Bueno, es lógico, ¿no?, que se tenga también pues respeto a la hora de organizar iniciativas como esta, porque a lo mejor se puede ocasionar más daño, ¿no?, de lo claro, que se va a reivindicar, ¿no? Claro, exactamente. Es por ello por lo que finalmente se ha optado desde Cruzado por hacer una concentración. Esa concentración va a tener lugar en la Plaza de Toros de Ubrique. Cuéntame qué se ha preparado. Pues está preparado, se va a realizar una recogida de firmas que posteriormente se llevará a las autoridades competentes para que tomen nota, y esperamos que actúen de alguna manera en la mantención y el arreglo de estas carreteras. Se hará una breve ponencia también del estado de las carreteras, se leerá un manifiesto y también se guardará un minuto de silencio por todas las víctimas fallecidas en las carreteras de Cádiz, que el año pasado, en el año 2022, fueron 21 personas fallecidas en nuestras carreteras. Uh-huh. En las carreteras de toda la provincia, ¿lo habéis contabilizado? Sí. Bueno, pues un dato, desde luego, a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues el estado de las carreteras influirá en la medida en la que influirá, pero es evidente que las condiciones pues no son las mejores, ¿no?, para poder circular. Luego, además, también dentro de esas reivindicaciones planteáis más cosas. Planteáis, cuando hablamos del estado de las carreteras, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues evidentemente la pavimentación, el piso, ¿no? Pero también reivindicáis guardarraíles adecuados, señales homologadas. Cuéntame. Exactamente. Los guardarraíles que tenemos actualmente en la mayoría de las carreteras de nuestra provincia, sí es verdad que están homologados para vehículos de cuatro ruedas, pero no para vehículos de dos. Para los vehículos de dos tendría que llevar una doble bionda por el lado inferior, para que en caso de caída del motociclista, del ciclista, de los vehículos a dos ruedas, pues la persona no saliera por debajo del guardarraíl que actualmente he colocado. Eso por un lado, y claro, es algo que no sé si en qué carreteras podemos encontrar guardarraíles de esas características. Pues simplemente las carreteras de Málaga, sí, ya están colocados esos guardarraíles. Por ejemplo, ¿no? Pero aquí en las, sí, de Cádiz no los tenemos. No los tenemos. Es la minoría, vamos, muy poco, muy poco. De todo, cuando hablamos del estado de las carreteras en la Sierra de Cádiz, ¿cuál es la que peor dirías que está? Pues la peor que está, podríamos decir que es desde Ubrique hasta el Puerto Gali. Puerto Gali, también la de El Bosque Algar, la de Algar a Alcalá de los Azules, esa zona es crítica. Esa zona, de hecho, el que nos conoce ya un poco el grupo, sabe que salimos con las motos casi todas las semanas, y esa zona las evitamos a toda costa. Y la verdad que es una pena porque es un entorno precioso, exacto, el Parque de los Arcos Nogales, pero se hace imposible la circulación por esa carretera. Claro, de hecho, esa ruta Ubrique-Puerto Gali pues puede ser quizás una de las más preferidas por los moteros, ¿no? Claro, también con los moteros que vienen desde la zona de Jerez, del puerto, uh-huh, pues podría decirse que esa zona es la más atractiva para llegar a Ubrique, por ejemplo, y claro, nunca se da la opción de circular por esa carretera por el mal estado. Claro, para acceder hasta nuestra localidad. Entonces, bueno, pues sí que es una reivindicación que repercute o que se impulsa desde el grupo motero, pero que evidentemente no nos afecta a todos, ¿no? Claro, afecta a todos los usuarios de la vía. Ya, como hemos dicho antes, sean transportistas, turistas, taxistas, todos. Para participar, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues para participar simplemente asistir a la protesta en la Plaza de Toros de Ubrique el día 19 de febrero, o sea, este domingo. También, como hemos dicho antes, queremos hacer una recogida de firmas que la queremos hacer días previos a esa manifestación y días posteriores para poder recoger toda la firma posible. Entonces, el sábado 18 estaremos en el centro de la Avenida España de Ubrique, ya recogiendo firmas para esta iniciativa. Perfecto, pues esa es, entonces el sábado, recogida de firmas en el centro de la Avenida España, ¿a qué hora? A partir de las 12. A partir de las 12, y luego ya el domingo es cuando tendrá lugar la concentración en lo que es la Plaza de Toros, a las 12. Cuando hablamos de concentración, hablamos de lectura de manifiesto, de recogida de firmas, de ese minuto de silencio que me has comentado, que forma parte de los actos que se ha previsto, pero no estamos hablando de acciones de carácter de convivencia, ¿no? Lo digo porque si se van a desplazar hasta aquí, Montero, de todas partes, pues se invita quizás, ¿no?, a tener algún tipo de relación o trato después. Sí, alguna relación habrá, pero igualmente no va a haber ningún tipo de barra, de eso, comida ni de bebida. Ya te digo, no es un asunto para lucrarse ni nada. De eso no va a haber barra, ¿vale? Como suele haber en las concentraciones, ya que no es una concentración, es una protesta. Exacto. Entonces, os vuelvo a repetir, no habrá barra, porque si no ya sí que sería una concentración motera. Claro, exactamente. Esa es la duda que yo tenía, que quería también aclarar, ¿no? Porque claro, estamos hablando de acciones reivindicativas, además de cuestiones muy serias, y para no confundir una cosa con la otra, bueno, pues no se trata de una convivencia de moteros, ni mucho menos, que lo habrá evidentemente, porque son moteros de muchas partes de las provincias andaluzas que se van a reunir, pero el motivo es reivindicativo, ¿no? De ahí la importancia. Ya después cada uno pues podrá disfrutar de Ubrique o de todos los pueblos de la sierra cuando termine la protesta. Y bueno, pues ya cada uno puede hacer lo que desee, su propia ruta, claro, o quedarse aquí, en fin, ya cada uno pues podrá destacarlo. El cartel que habéis dado publicidad a través de redes sociales, recogéis los logotipos, yo imagino que son todos los grupos moteros que han avisado van a participar, ¿no? Exactamente, todos los grupos que están en el cartel han confirmado su asistencia. Una cantidad importante de grupo, desde luego. Sí, la verdad que sí. Es bueno esto, ¿no? Contar con todo ese respaldo, ¿verdad? Sí, claro. Ya, como decía antes, es una prueba más del problema tan real que sufrimos aquí en la comarca de la sierra. Viene a demostrar, ¿no?, precisamente que la necesidad, bueno, pues obliga a tener esa acción conjunta. Y el movimiento ha sido rápido. En el momento en el que se ha planteado, pues ha habido una respuesta contundente, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ha sido día tras día llegando confirmaciones y confirmaciones. Hasta el día de ayer seguíamos recibiendo confirmaciones. Claro. Bueno, pues recuerden, por tanto, este sábado, a partir de las 12 en la Avenida España, recogida de firmas. El domingo, la concentración protesta, la reunión de moteros que tendrá lugar en la Plaza de Toros, donde se va a proceder a leer ese manifiesto y a seguir recogiendo firmas para después, bueno, pues elevarla, ¿no?, a las autoridades competentes, y que así pues se manifieste esa repulsa a la situación actual de las carreteras y se tomen las medidas adecuadas para que se arreglen, ¿no?, que es lo que se pide por parte del grupo Motero Cruzados. Cruzados que, bueno, hacéis acciones de todo tipo, ¿no? Sois un colectivo muy joven, pero con mucha vida, podríamos decir, ¿no? Además con acciones de las que interesan, porque no solo son actividades lúdicas, festivas, de convivencia de aficionados, de socios, de simpatizantes, sino también acciones sociales, como puede ser esta, ¿no?, de carácter reivindicativo, que vais a llevar a cabo este domingo. Pero, como decíamos, en paralelo seguís trabajando con las actividades de ocio y, por ejemplo, ya está en marcha el desarrollo de la segunda concentración motera, esta sí de carácter lúdico, que llegará en marzo. Podemos anunciar algo, ¿no?, si te parece. Sí, claro, pues llegará la segunda concentración motera de Ubrique, del grupo Motero Cruzado. Será este año el 18 y 19 de marzo, y la verdad que viene cargada de novedades. Una de ellas es que este año ya por fin son dos días de concentración, y en la que se esperan que, como el año pasado, haya exhibición acrobática, haya conciertos, espectáculo de DJ, y la verdad que se espera también que se congregue bastante gente. Bueno, pues la concentración motera, esta será en marzo, y si te parece, para no mezclar una cosa con la otra, hablaremos de ella más adelante. ¿Te Perfecto. Parece eso? Porque Perfecto. Queríamos quedarnos con la acción reivindicativa que, como decíamos, va a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad, recogida de firmas el sábado, el domingo ese encuentro, ¿no?, reivindicativo de moteros, al que está llamado a participar cualquier persona que lo desee, sea motero o no, ¿verdad? Porque el estado de las carreteras es algo que nos afecta a todos, evidentemente. Claro, nos afecta a todos. Claro que sí. Bueno, Manuel, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que os esperamos a todos el día 19 en la Plaza de Toro de Ubrique a las 12 del mediodía. Pues con ese mensaje nos quedamos. Manuel Zapata, presidente de Cruzado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.